de la presentación de Pilar y del documento que me llegó de Pilar y José Joaquín, que es un punto de partida que ellos ponen en el documento, esto de que el cambio curricular es impostergable. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello y quiero centrar todo respecto a los problemas estos de cambio curricular, particularmente en las universidades de educación superior. O sea, y aquí la primera cuestión, rápidamente la justificación que está en el documento, y como lo dijo ahora Pilar, el currículum de las universidades están definidos por la oferta, o sea, los profesores determinan qué es lo que es importante y qué es lo que quieren enseñar. Ahora se está recién introduciendo la conciencia dentro de en las universidades del requerimiento de empleabilidad, o sea, de los egresados, qué es lo que pasa con ellos una vez que terminan y qué les pasa en el mercado de trabajo. Y ahí vamos a empezar a tener la influencia por el lado de la demanda, o sea, lo que le estamos enseñando sirve para lo que van a terminar haciendo después que salen de la universidad. O sea, mal que mal, si bien tenemos claro que la universidad cumple y educación superior un montón de objetivos distintos, hay uno bien claro que sí lo tiene que cumplir y bien, es que el 100% de la gente que sale ahí adquiere una profesión y la profesión tiene que generar el ingreso y con ello tiene que vivir. Y además en nuestro país educación superior es el instrumento principal de movilidad social y para esto importa lo que pasa dentro del mercado de trabajo. Ahora, en ese sentido, yo creo que tenemos, o sea, para que esto funcione, yo creo que ahora tenemos un sistema de información que va a empezar a informar sobre, y está informando sobre qué pasa con los egresados. Espero que eventualmente llegue a decir qué pasa con los egresados de cada universidad y de cada institución de educación superior. En este momento la información está paciente a 13 carreras sobre cuánto están ganando y además la dispersión de las remuneraciones, y esto está montado ya, acceso público, cualquiera lo puede visitar, visítenlo, www.futurolaboral.cl. o sea, es impresionante la cantidad de información que hemos puesto ahí. Muy pocos países en el mundo, incluido Estados Unidos, pueden hacer lo que nosotros hemos hecho ahí. La otra cuestión es que lo que se plantea también en el documento, y yo estoy de acuerdo y incide en el currículum, estamos enseñando hoy día, y particularmente Brunner, José Joaquín, ha hecho el énfasis de la rapidez con que hay obsolescencia respecto al conocimiento que estamos adquiriendo. Yo creo un poco exagerado decir que cada 5 años lo que estamos aprendiendo queda obsoleto, o sea, lo que empezamos a enseñar a los cabros entran a primer año ya queda obsoleto cuando salen. Yo no creo que están así, pero sí hay un grado de obsolescencia bastante alto. No me es obvio, dentro de lo que plantea en el documento Pilar y José Joaquín, esto de que es cierto, ha aumentado la cantidad de gente que entra a la educación superior. En el 90 teníamos 200.000, hoy día tenemos 600.000. ¿Cómo eso incide en, de alguna manera, en el currículum? O sea, ¿por qué ahora que tenemos más, tenemos que cambiar el currículum? O sea, cierto de que cuando aumenta la cantidad hay problemas en la calidad. O sea, la masificación está afectando la calidad de los egresados. Pero me quedo con el esquema de universidad masiva a universidad de élite, en la cual entraron unos pocos. Reconozco que me gustaría y me gusta enseñar una universidad élite y no una masiva, ¿okay? Pero al país y a la gente, a los jóvenes que quieren tener opciones dentro de cómo les va mejor en la vida, yo creo que no hay duda. Y por eso me llama la atención de lo que planteó particularmente Carolina Toá, del problema de la gente, de tanta gente que entra a estudiar y tantos que después se quedan cesantes. No es así. Es mucho mejor la alternativa, el ingreso esperado de los que entran a estudiar una carrera universitaria, de las que no lo hacen. Y cómo les va la vida, sin lugar a dudas, es muy distinto. El otro tema del currículum, algo que siempre se dice, que lo que uno quisiera, el ideal de los egresados que tengamos, es que sean más criteriosos, que tengan más iniciativa, que sean más creativos, que sean más innovadores. El problema es que, ¿cómo se hace? O sea, nuevamente tenemos claro el ideal, no tenemos claro el objetivo. Pero, ¿cuál es el problema de fondo entonces con esta cuestión del currículum? O sea, ¿quién va a cambiar el currículum de educación superior? O sea, ¿quién lo hace? O sea, ese es el problema de fondo. O sea, ¿lo van a cambiar los profesores de las universidades? ¿Qué incentivos tienen para hacerlo? ningún incentivo. O sea, el sistema de evaluación que tenemos hoy día, por lo menos en la Universidad de Chile, y yo creo que también en la Católica, no apunta a privilegiar qué se enseña, cómo se enseña y cómo lo estamos haciendo en la enseñanza. Hoy día estamos metiendo el sistema norteamericano de privilegiar los papers. Entonces, ¿qué incentivo tenemos para cambiar la forma como enseñamos? O sea, hoy día está pasando de esta máxima que uno oía en la Universidad Norteamericana, que el número ideal de alumnos que nos conviene tener es cero. O sea, ¿por qué para dedicarnos más tiempo a investigación y sacar los papers? Entonces, aquí vamos también al fondo de la cosa. O sea, el fondo de la cosa es, ¿por qué cuesta tanto modificar la malla curricular? Y la modificación de la malla curricular, y aquí hay que tener claro el problema de la economía política, lo que está hecho. La modificación de la malla curricular es imposible porque los grupos que van a ser afectados, grupos corporativos, implica la malla, fija los cursos. Los cursos determinan quiénes son los profesores. Los profesores determinan cuáles son los departamentos que tienen esos profesores, plata, poder y quien elige al rector. ¿Okay? El otro problema de que uno pensaría de cómo entramos a esto, metamos al college. Entonces, si metemos al college dentro de la universidad, este es un cambio curricular mayor y se logra algo que le interesa y que viene presionando Pilar desde hace tiempo, la extensión de las carreras.